que corre libre, la vida es tu viaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Que solo has de buscar y al final encontrarás todo lo que ves. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía en el 102.4 de FM y también a través de internet radioutopía.es. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, olvidatuequipaje.blogspot.com. Y también tenemos un archivo de los programas, archivo sonoro de Olvida tu equipaje, olvidatuequipaje.blip.tv. Antes de comenzar hoy, me gustaría recordar el tema de la semana pasada. Estuvimos hablando de Gloria Fuertes y en la conversación posterior salió el asunto de la... De la colección de poesía que va a salir con El País y que no va a tener como entre sus miembros, ¿no?, los componentes de esa colección, ni a Gloria Fuertes, ni a José Agustín Goytisolo, ni a especialmente a Gabriel Celaya, ¿no? Entonces, muchos pensamos que debería estar en esa colección. Si queréis participar en una iniciativa para pedir que se incluya en la colección, podéis escribir un correo a info@cabrasola.com, es la dirección de la web Cabrasola. Podéis poner vuestro nombre, vuestro DNI y vuestra profesión si queréis que figure. Dicho esto, presentamos a una de las invitadas de hoy. Tenemos a Enriqueta. Enriqueta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Perfecto. Tú no me oyes, ¿verdad? Sí. Ah, ¿me oyes? Un poquito mal, pero... Bueno, ahora veremos cómo lo vamos arreglando. Tenemos también a Rosa al otro lado del teléfono. Rosa. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, espérate un segundito porque necesitamos... Sí, porque yo tampoco escucho a Enriqueta. Efectivamente. No, bueno, vamos a ver si poco a poco... Ahí, vamos pinchando botones. A ver si ahora... A ver si ahora... Lo logras. La verdad es que es un poco complicado. Tienes que saber bastante. Vamos a ver si ahora... Es que el problema es que Enriqueta no nos escucha a nosotros. No nos oye. Enriqueta no nos escucha. Yo no escucho a Enriqueta. Pues vamos a arreglarlo. Seguro que lo arreglamos ahora en un momento. Vamos a ver, ¿no? Bueno, enseguida vamos a dejar puesto, si os parece, un corte que yo tenía interés en poneros. Es una información más o menos... Sí, porque no hemos dicho de qué vamos a hablar. Bueno, es verdad, tienen razón. No hemos dicho de qué vamos a hablar, pero como estamos a 5 de diciembre de 2008, mañana hacen 30 años de la Constitución Española, de su aprobación en referéndum, y por eso hoy vamos a hablar de aquella época que tanto ha marcado esta nuestra, ¿verdad? Y que fue la aprobación de la Constitución Española y de la transición política española. Uh-huh. Así que, si te parece, vamos a ir dejando esto, a ver si resolvemos los cascos de Enriqueta. Y, bueno, es una información que puede ser útil y también nos puede servir como punto de partida para ver cuál es un poco el conocimiento oficial o oficialista sobre el mundo constitucional. Lo vamos a dejarlo y enseguida estamos. La transición española a la democracia tuvo como hito fundamental la elaboración de un texto constitucional fruto del consenso entre todos los partidos democráticos. La Constitución de 1978 fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, celebradas el 31 de octubre de ese mismo año. Pero para su entrada en vigor fue necesario que el pueblo español la ratificase en referéndum que se celebró el 6 de diciembre de 1978. En esta votación, sobre un censo de 26.632.180 electores, los votos favorables fueron 15.706.078, produciéndose el 32,8% de abstenciones. La abstención fue superior al 40% en las cuatro provincias gallegas, las tres vascas y Tenerife. Sobre el total de votantes, entre el 60 y el 70% lo hicieron a favor en Guipúzcoa, porcentaje que subió hasta el 80% en Vizcaya, Álava, Navarra y Palencia. Más del 90% de los votantes lo hicieron a favor en las provincias canarias, Andalucía, Murcia, Tarragona, Barcelona, Lérida y Huesca. En el resto de la nación ganó el sí con un porcentaje entre el 80 y el 90% del total de votos. Aprobada en referéndum, la Constitución de 1978 fue sancionada por el rey Juan Carlos ante las Cortes el 27 de diciembre de ese mismo año. Bueno, pues ahora ya tenemos a Enriqueta para que... Bueno, Enriqueta ya nos oyes, ¿verdad? Sí, perfectamente. Qué bien se oye con cascos, ¿eh? Cuando se oye. Y qué bien se la oye. Qué bien se la oye. Tiene buena voz Enriqueta para esto de la radio, sí. ¿Eh? Bueno, no sé por dónde queréis que empecemos. La información que hemos... Bueno, que algunos hemos podido oír, en general es un buen resumen de lo que fue el momento constitucional, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar para todos, ¿no?, que veníamos de una época de dictadura, muerte de un dictador, y bueno, la verdad es que España no sabía por dónde tirar, ¿no?, cuáles eran un poco los vientos que iban a dominar aquel momento histórico. Y bueno, hubo varias iniciativas. Verdaderamente había una oposición a el establecimiento de una democracia o un sistema representativo, ¿no?, por parte especialmente de los militares. La Iglesia hizo muchísima presión también para que las cosas fuesen como a ellos les hubiese convenido, ¿no? Y además la mayoría del Parlamento, o de la Cámara Parlamentaria del Congreso, estaba dominada por las Cortes franquistas, ¿no? Por lo tanto, verdaderamente era un momento muy difícil y que bueno, en realidad salió muy bien, ¿no?, para cómo podría haber salido. Si queréis, hacemos también, recordamos un par de fechas también importantes, ¿no? El 15 de diciembre de 1976 es el referéndum para la reforma política, reforma que tiene como principales aspectos la representación, vamos, la soberanía nacional, ¿no?, que era algo que obviamente estaba completamente conculcado anteriormente. Después, en el 77, unas elecciones a Cortes legislativas y constituyentes, y en el 78, el 6 de diciembre, fue el referéndum para la Constitución, ¿no?, el referéndum constitucional, que se aprobó por amplia mayoría en todo el Estado español, ¿no? Así fue un poco la cosa, Enriqueta. Sí, bueno, sí, es una exposición muy, muy concreta de lo que sucedió entonces. Pero bueno, yo cada vez estoy más insegura de si fue todo lo que se podía hacer, si nos tomaron bien el pelo todos, si todavía nos seguimos engañando. Entonces, creo que, bueno, en todo caso es un debate sobre el pasado y que ahora hay que enfocarlo sobre una tremenda reforma en muchos aspectos porque, bueno, las cosas no andan muy bien, ¿no? Pégate, cuando hables, por favor, Enriqueta, bien al micrófono, pégate completamente para que te oigamos, ¿vale? Vale. Muy bien, pues no sé si Rosa quiere seguir aportando algún aspecto, algún dato. No, es yo estoy de acuerdo con lo que dice Enriqueta y hombre, es de sospechar, o yo no sé si es que los españoles somos demasiado tranquilos si nos apalancamos políticamente cuando tenemos alguna herramienta o dejamos que alguien nos gobierne, ¿no? Y no tomamos demasiadas iniciativas como pueblo, como ciudadanos, ¿no? Pero es de sospechar que la Constitución solo se haya retocado una vez y que fue por el Tratado de Maastricht, que a través del cual pues había que permitir que los alcaldes y los concejales que residieran en España, que fueran extranjeros pero residieran en España, pues pudieran ser, perdón, que los extranjeros que residieran en España pudieran ser alcaldes y concejales. Sí, para adaptarse a la legislación europea, ¿no? Efectivamente, a la legislación europea. Entonces, pues no sé, seguro que Enriqueta se sabe todo esto mucho mejor y que tiene, porque ya sabe muchísimo de esto y de la transición de esa época. Y bueno, pero lo que pasa es que a mí siempre me ha hecho no sospechar de nada malo, pero sí pensar que, bueno, que es que nos dormimos a la hora de plantear cuestiones de cambios. No nos gustan los cambios, no nos gustan, nos cuestan mucho, no nos gusta que nos quiten esas herramientas que nos dan como más seguridad, ¿no? Y una de ellas, yo creo que en esa etapa y para instaurar la democracia, fue la Constitución, ¿no? Bueno, yo creo que es muy obvio que en aquella época sí que era un deseo generalizado del pueblo español el cambio político total, pasar de la dictadura a la democracia. También había unas presiones europeas, pienso yo, y una expectativa, ¿no?, de integración en Europa. Y yo, pese a que hay voces críticas, y bueno, yo las puedo compartir en parte, yo también quiero, en parte romper una lanza a favor de la Constitución y del momento aquel. Estaba yo leyendo estos días unas entrevistas con los padres de la Constitución, ¿no? Por cierto, los podíamos mencionar, los padres de la Constitución. Fueron tres de UCD, Landerín, Pérez Llorca, espérate, lo tengo por aquí. Pérez Llorca, Peces Barba por el PSOE, Soletura por el Partido Comunista, ¿no? Roca por los catalanes, ¿no? Y luego estaba estaba Fraga por la Alianza Popular, Pérez Llorca, vamos a ver, Herrero de Miñón. Y Gabriel Cisneros, efectivamente. Bueno, entonces, en una de las charlas se habla, ¿no?, de que en el Club Siglo XXI Fraga presenta a Carrillo para que dé una conferencia, ¿no? O sea, a mí esto me parece muy muy llamativo, ¿no? De hecho, creo que hoy en día, ahora mismo, sería inviable, sería imposible. Aquella frase de Machado, ¿no? Una de las dos Españas ha de darte el corazón, que hoy en día sigue teniendo vigencia. Hubo un momento en la historia de España, yo creo, en que verdaderamente había una necesidad de entenderse los españoles, ¿no? Y de ponerse, por lo menos, manos a la obra. Enriqueta sonríe. Yo creo que es así. Que luego se hiciese más o menos manipuladamente, ¿no? Hombre, ¿no? Quiero decirte que a mí, aunque estoy de acuerdo con, bueno, ahí hubo movimientos y hubo muchas presiones y salieron cosas un poco nefastas en la Constitución, también es verdad que hubo otras que salieron positivas. Por ejemplo, todos los reconocimientos de derechos, ¿no? Que, por cierto, la derecha intentaba que no saliesen explícitos, pero la izquierda, el Soletura y Peces Barba, insistieron duramente para que estuviesen presentes, ¿no? Todo lo de los derechos de prensa, libertad de enseñanza, libertad de cátedra, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tenían un componente educativo para el pueblo español, ¿no? Para la gente. Bueno, yo pienso que cuando una población tiene tanto miedo y realmente cada vez que profundizo más en la investigación de ese periodo me doy cuenta de que se salía de una etapa de terror y luego ha continuado y se ha cambiado por otros tipos de terrores, el pueblo ha estado muy, muy presionado, muy condicionado y muy crédulo respecto a expectativas de cambio que ciertamente, hombre, es que una dictadura ya no se podía sostener, había muerto el dictador. También es cierto que cada vez veo más claro que los partidos políticos, que eran súper necesarios, bueno, imprescindibles, para que se constituyera el juego democrático y para que estuviéramos en esa nueva etapa, podían a lo mejor haber hecho más cosas. Digamos que, hablando con constitucionalistas, con algún representante del Tribunal Constitucional hace años, sostenían que, bueno, la Constitución fue para un tiempo y que verdaderamente las nuevas generaciones pues tendrían que plantearse, bueno, que como toda ley está hecho para la persona y no la persona para las leyes, y habría que reformar. Sin embargo, aquí se tiene un tremendo tabú con esto. Otra vez vamos a asistir a un aniversario lleno de propaganda, cuasi diría que franquista, casi en televisión y en otros medios, y se silencian otras voces, como la de lo que hace poco dijo el coronel Amadeo Martínez Inglés, con el que yo, pues, en algunas cosas estoy de acuerdo, que la sacrosanta Constitución fue elaborada y consensuada, dice él, por franquistas, de la mano de un jefe de Estado español, y que de alguna manera se iba a consagrar esa figura cuasi divina, intocable todavía, se iban a cerrar muchos debates que siguen en el fondo, bueno, pues siendo peliagudos como el de la próxima República, y se iba sobre todo hacia la impunidad de los crímenes de lesa humanidad franquistas. Fijaos qué difícil es todavía profundizar en esto, qué desvergüenza sobre las víctimas están vertiéndose por parte de la derecha con el máximo descaro. Y hace poquito también, en esa reflexión, porque se van comiendo poco a poco a la izquierda no está reaccionando ante la crisis como a mi juicio debiera, quizá no se están encontrando los cauces adecuados, la población está muy en la nirvana y muy anestesiada, y todo eso se ha ido haciendo a través de un marco que, bueno, yo considero democrático, pero que no se ha enseñado a la gente a, bueno, pues a ir profundizando en él, todo lo contrario. Y bueno, pues a la gente, como yo decía en mi primera novela sobre este tema, se la quiere para ir a votar cada X tiempo, pero no para que participe de una democracia plena. Yo creo que hay que empezar a creerse que, bueno, si está ahí, pues hay que utilizar estos mecanismos, pero ciertamente el escepticismo reinante sobre la igualdad de derechos, el tema de la territorialidad, que bueno, pues está creando reinos de taifas, pero de aquella manera desordenada, sin esa cohesión de todos los españoles iguales ante la ley, cantidad de derechos que son papel mojado, la figura absolutamente omnipresente del rey de la que desconocemos todo, y tantas otras cosas. Y cosas importantísimas como la que anunciaba el Partido Comunista de España hace poquito sobre su desvinculación de la Constitución y en fin, otros aspectos que, bueno, yo he estado aislada 2 días, es verdad, pero creo que no ha tenido tanto eco, y a mí me parece una noticia tan bomba como cuando fue la legalización del propio PC, ¿no? Entonces no sé si Rosa quiere comentar algo al respecto. No, yo te quería preguntar que para ti, ¿quién era el protagonista de la Constitución? O sea, se habla de los padres de la Constitución y tal, pero también se habla de que hubo muchas concesiones, ¿no?, por parte de la izquierda. Y también nos encaja muy bien que de repente Juan Carlos pegara ese cambio, ¿no? O sea, ¿quién es para ti el verdadero protagonista de esta historia? Pues obviamente yo creo que es un periodo en el que tiene que haber unos cambios, que en un momento determinado, quizá por la coyuntura internacional, pues vino bien todo aquello también. Era necesario que nos abriéramos a la economía europea, teníamos que buscar unas alianzas. Probablemente, no sé, no tengo un conocimiento exhaustivo de qué llevó al PC en ese momento a pactar de esa manera. En el caso del PSOE lo tengo muy claro, porque el PSOE que llegó del exilio ya no era el PSOE, era de nueva creación, había mucha implicación de América en esta cuestión, mucho trasiego de financiación para formar nuevos líderes y dejar en el camino a gente tan importante como Llopis, a dejarlos en el silencio, en el olvido, y además a ir durante todos estos años echando porquería sobre ellos. Hace poquito vino un familiar de Llopis a Madrid en un homenaje que se le hizo y hablaba de, bueno, de todas esas incluso aspectos sucios que rodearon los últimos años de esta figura histórica, que ya fue muy avanzado, muchísimas reformas que nos han vendido como la panacea y que ya a principios de siglo y con el proyecto republicano y la reforma de la enseñanza que se proyectaba, pues eso se había avanzado muchísimo y seguimos empantanados en cosas muy bobas, como que si la asignatura de ciudadanía o... Pero si es que ese debate estaba ya superadísimo y lo que se ha hecho es ir cortando todas esas alas. Yo creo que, hombre, obviamente no podíamos ir a peor porque habíamos tenido un dictador absolutamente genocida con colaboración de regímenes como el nazi en España y con una profundización tremenda, que iban a seguir figuras como Fraga, que iban a seguir figuras como Martín Villa, que hoy preside un medio de comunicación importantísimo o parte de ese medio. Que toda esta gente necesitaba impunidad en muchas cosas y que al final, a la larga, cuando ha pasado el tiempo, esas concesiones de la izquierda, o no sé cómo denominarlas, han permitido la presencia, por ejemplo, de la Iglesia omnipresente en la economía y en la fuerza que tiene en decisiones políticas que nada tienen que ver con la confesión que yo respeto de la gente que quiera ser católico. Y bueno, y en definitiva, ¿qué se ha conseguido? ¿A quién ha beneficiado? Que es la gran pregunta de siempre, desde el punto de vista también periodístico. Pues a estas personas que han escondido la tremenda anormalidad que ha habido en este país en una normalidad, que es la mejor forma de esconder las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues todavía celebran estas fiestas como si aquello que bueno. Y ahora, pues estamos en un momento muy difícil, taponado completamente, donde la derecha, una vez pasado toda esta travesía del desierto, es como si dijera, alba, os habíais creído que esto había cambiado algo. España es nuestra, la ganamos con un golpe de Estado sangriento y todavía hasta está prostituido el lenguaje sobre la guerra civil, que no es tal, es un golpe de Estado tremendo, sobre una ilegalidad asentado todo y una continuidad a través de la Constitución y de los pactos de transición de lo que es el régimen franquista adornado de democracia, porque obviamente el dictador es que había muerto, ponemos otro o nos claro, es imposible, ¿no? Ahí los que tenían que haber jugado eran los partidos de izquierda, que ya te digo, no sé qué quedaba, porque ¿dónde ha estado la izquierda, no? Sí. ¿Qué quedaba, Rosa? Bueno, en las elecciones del 77, el Partido Socialista obtuvo 120 diputados, 20 obtuvo el Partido Comunista, y no sé si recordar que 6 el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Entonces, en principio, la Comisión Constitucional iba a tener 5 miembros, 3 de UCD, que era la fuerza mayoritaria, y 2 del PSOE. Entonces, se decidió finalmente que hubiese 7. Entonces, el PSOE, para evitar la presencia, ¿no?, y la presencia tan imponente, además, ¿no?, de Tierno, uh-huh, le cedió uno de los asientos a Roca, ¿no? Uh-huh. Es decir, el sexto sería para Roca, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me acuerdo exactamente cómo fue el tejemaneje, el caso es que también se le dio un asiento, uh-huh, a los comunistas, ¿no? El Partido Comunista, uh-huh, designó a Soletura. Entonces, claro, aquello se queda descafeinado porque en ese momento hay 7 señores, digamos que las 2/5 partes como mínimo del Parlamento son fuerzas de izquierda y, sin embargo, solamente 2/7 de la ponencia constitucional, ¿no?, se hace... pero bueno, aún así, pese a ese resbalón, yo creo que no sé hasta qué punto malintencionado, ¿no? Desde luego, de una ingenuidad manifiesta y lamentable, ¿no?, por parte de PSOE y PC en ese caso, ¿no?, especialmente de PSOE. Yo, pese a todo, también es que verdaderamente tú piensas, dices, ¿no?, los crímenes del franquismo, ¿no? Pero ¿cómo en el año 77 se va a poner nadie ni siquiera a pensar en poder juzgar a los crímenes del franquismo y mucho menos incluirlo en una constitución? O sea, yo eso lo veo totalmente inviable, ¿no? Por otra parte, ¿no? O sea, que por eso digo que a mí no es la constitución que más me gusta, pero también vamos a reconocer una cosa. En España vivían en aquel momento 30 millones de españoles o 30 de los que fuesen. Uh-huh. Y todos tenían que estar bajo la legislación vigente, ¿no? Uh-huh. Cuyo máximo exponente es la constitución, ¿no? Entonces, yo rompo una lanza por esta constitución en el momento histórico en el que se hizo. Ahora a lo mejor ha quedado desfasada, obsoleta, y habría que reformarla. No sé si cambiarla, yo creo que cuanto menos cambies este tipo de cosas, te digo la verdad, te veo muy consensuado. Sí, estoy muy consensuado. A ver qué te ha pasado. No, en Estados Unidos, las enmiendas a la Constitución se cantan. O sea, que no pasa nada. No estoy diciendo que no haya que hacer reformas a la Constitución. Sí. Estoy diciendo que yo no estoy a favor de cambiar en este momento la Constitución, ¿no? Uh-huh. por otra constitución, ¿no? Dentro de este estado que estamos, capitalista y demás, ¿no? Es decir, estamos en lo que estamos. Tú quieres más, ¿eh? Yo, ¿más capitalismo? No sé, no. ¿Más reforma? No, yo creo que hay que reformar y luego ya os contaré, si queréis, por dónde irían mis reformas, ¿no? Ah, bueno. Pues, pero vamos, que... Hoy se publicaba una encuesta... Perdóname, Rosa, o sea, por terminar lo que estaba diciendo, sí, discúlpame. Termina. Yo como no os veo... Claro, no. Claro. No os lo sabes tampoco, es lo malo que tienes. No, que yo lo que digo es que, verdaderamente, en aquella época, pese a que seguro que habría intenciones aviesas, ¿no?, y perversas por parte de muchos, ¿no?, y presiones totalmente intolerables por parte de especialmente de la Iglesia y de las fuerzas ultras, ¿no? A ver, es que si pero tú si, tienes pero ese entonces, poder... Pero, claro, que tenían ese poder en ese momento, ¿no? Pero es que ¿qué constitución podía haber salido en el 77 y en el 78? Verdaderamente es que creo que salió una de las mejores posibles. Pero si es que se optó por la continuidad del franquismo. O sea, ahora se ve claro... con un análisis de perspectiva. Sí, pero ¿cuál era la alternativa? O sea, ¿era viable, por ejemplo, hacer una constitución republicana en la que no hubiera la figura del rey? ¿Era viable hacer una constitución en la que se juzgase al franquismo? Yo creo que no era viable. Quizá sinceramente, no. Vamos a ser realistas, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que entonces es la idea de la fuerza, porque ¿qué diferencia Hitler de Franco y todo esto? Pues que él ganó la guerra. Si conseguimos ganar algo, vamos a imponernos. Eso no es la lectura que hay que dar para futuro. Vamos a ver, yo, independientemente de que les quedara muy mono el texto y tal, lo que es claro es que había que iniciar un periodo democrático de convivencia y tal, donde ya se prostituyó, como digo, el lenguaje y se empezó a manipular al personal de una manera clara. Donde muchos todavía te cuentan guerra hace poquito con un discurso en parte muy mono y muy gracioso y que te hace reír porque es un buen... porque es un buen orador y sabe contar anécdotas y tal, pero muy falaz en sus planteamientos. O al cabo del tiempo descubrimos en los homenajes a todos estos aniversarios, a un Bono, que, bueno, yo esto de las dobles militancias no termino por no entenderlo, ¿verdad? Y que hace una cruzada que, por ejemplo, convoca a los republicanos para un homenaje a gente bastante mayor un día y se hace un lío tremendo con la legalidad de antes y la legalidad de ahora y esas cosas, dice, bueno, pero es que la legalidad es una. Si te la cargaste por un golpe de Estado y tal, eso ya no es una legalidad. Si luego tú vas asentando las cosas sobre esa ilegalidad, tenemos ahora un problema serio, que más allá de una reforma puntual que se necesitan muchas, pues pueden abrir el debate de la República, con el que yo estoy de acuerdo abrir, ¿no? Hace poquito, bueno, había cifras en los medios que hablaban de que un 70% de la población es republicana. No sé exactamente, yo no conozco en profundidad qué porcentaje puede manifestarse así, pero tampoco se ha planteado nunca una consulta al respecto. Y todo lo que sucedió en aquellos momentos, de verdad, yo creo, y analizando ahora históricamente, la población estaba muy condicionada por el miedo, el terror y sometida. Y las siguientes generaciones, en lo que son los campos de poder real del Estado, no han participado en esa supuesta conciliación nacional ningún hijo ni nieto de vencido. Y que han estado, bueno, pues sí, colateralidad de poder, si quieres, en algunos puestos de administración y tal, pero el sustento real ha sido una continuidad del régimen franquista, clarísimo, desde centros de poder de medios de comunicación a otros poderes más. En fin, eso lleva luego pues al 23F, a situaciones esperpénticas, que ya te digo, y sobre todo han llevado en los últimos años a la imposibilidad de emprender reformas como la educativa que hace tanta falta, uh-huh. O emprender reformas en los propios medios de comunicación, donde hay gente que sostiene que puede cargarse el Estado o puede ponerlo en cuestión. Esto lo dijo hace unos años Ansón, y nos preguntamos, yo me pregunto ya de verdad, sinceramente, ¿qué es lo que hay por debajo para que haya tantos silencios? Y es que, o sea, ¿cómo están manejándonos? Por ejemplo, ¿por qué un periodista como Pedro Jota, un juez, un falangista se reúnen en Lardi y conspiran o lo que sea? Y luego otro que es supuestamente monárquico, que se llama Ansón, dice que estuvieron por rozar la estabilidad. ¿Pero quiénes? O sea, ¿qué otras fuerzas ha habido todo este tiempo ahí en la sombra? O sea, yo quiero que me lo expliquen ya, ¿no? O este mismo coronel te habla en una serie de artículos hace poquito, es un representante, bueno, ha sido miembro del ejército y creo que está jubilado ya, y habla de, aparte de la Constitución totalmente desfasada, que en eso estoy totalmente de acuerdo, y además yo he tenido testimonios, ya te digo, de personas que son del Tribunal Constitucional, por otra parte conservadoras absolutamente, que no tienen nada de antisistemas ni nada, y que ya hablaban de esto hace unos años, ¿eh? Y bueno, y crisis como la actual, sin precedentes, de verdad, que bueno, vamos a ver cómo salimos de ella, en la que no hay, hay una absoluta falta de transparencia y cosas así que dices, bueno, pues eso también, gracias a como, no a cómo está atada, sino a que eso parece sacrosanto, que ya no se puede tocar más, pues estamos como estamos. Y entonces yo lo que me planteo es eso a futuro. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Tú cómo lo ves, Rosa? ¿Cómo ves el panorama? Es que, a propósito de lo que estabas diciendo, insistiendo en que no hay ni siquiera un debate abierto sobre el tema de la República, simplemente se ha hablado para reformar la Constitución de la, la sucesión a la corona. Uh-huh. Es de lo único que se ha hablado. Uh-huh. Si darle paso a las mujeres, ¿no?, para que puedan gobernar. Uh-huh. Pero aquí, efectivamente, no se plantea que a lo mejor hay una mayoría de españoles que no quieren seguir teniendo una monarquía, que a uh-huh. lo mejor quieren una república. Por ejemplo. Efectivamente. Bueno, el 60%... No te corto más. No, ¿tú no, te no. quedas con la misma constitución? Era por lo que estaba diciendo Enriqueta, efectivamente, y estaba haciendo memoria, y yo no sé si os habéis fijado, que me parece que en estos últimos 30 años el referéndum de la OTAN, y para de contar, uh-huh. ¿cuántas veces nos han llamado a referéndum a los españoles? Nada. Ni una más. Claro. No, no, ni una más. Vivimos en una democracia completamente ineficaz, ¿no? Y diríamos casi inexistente, formal absolutamente, ¿no? Efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo solamente hablaba antes, perdóname, Enriqueta, sí. del momento político en el que se hizo la Constitución, ¿eh? Sí, y pero yo que creo sí. que para ese tampoco momento... Tampoco veo otras alternativas, Armand. Tú querías, sigues con otro dictador, no, nominas a otro pues para la candidatura. Claro, pero bueno, pero ahí había... ¿Qué podías hacer? Sí, pero no, había muchas formas de hacerlo, ¿eh? La solución intermedia que fue transformar al rey en un rey parlamentario, en una monarquía parlamentaria, demócrata de toda la vida, y que tenía que ser la cabeza del Estado. Bueno, y quizá dar cuenta de todo, desde los gastos a cosas, ¿no? Por claro. ejemplo, ¿no? Uh-huh. Quizá hubiera sido más transparente. Pues sí. Yo tenía por aquí la Constitución española, ¿no?, del 78, la tenía, quería leeros algunos artículos, a ver qué os parecen a vosotros, en el sentido de si se cumplen o no estos estos artículos, ¿no? Los preceptos aquí señalados, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 9.2 dice: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, ¿no?, y que sean reales y efectivas, ¿no? Remover, que no me gusta nada esa palabra, pero bueno, los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Pues como enunciado, perfecto. Está, a ver dónde está eso. Es bonito, ¿verdad? Sí, es bonito, pero... Bien. O, por ejemplo... El derecho a la vivienda. Uh-huh. Bueno, el artículo 45. Cuéntaselo a los jóvenes que siguen con los padres y que están volviendo a casa después de divorcios o de tal, porque no pueden pagar un alquiler simplemente. Yo no lo tengo a la vista, pero si Armando lo tiene a la vista, en el artículo 47, además habla de impedir la especulación. Sí, sí, mira tú también, qué vigente. Efectivamente, efectivamente. Quizá habría que reformarla para ser más realistas. Sí, sí, dice, todos claro. los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Uh-huh. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación, etcétera. Sí, pues fíjate, Rosa. O, por ejemplo, fíjate, volviendo un poco atrás a los primeros artículos, ¿no? Este de se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, etcétera, ¿no? Bueno, la intimidad con los papás. Bueno, pues eso. Y de los papás. ¿Y dónde está el honor de una persona que está pluriempleada o que está en contratos eventuales, que la expulsan del trabajo cuando pues no tiene bien, vacaciones, tiene ¿no? O sea, el honor lo veo yo por los suelos, ¿eh? Uh-huh. O aquello de que todo el mundo tiene derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por bueno, cualquier medio de difusión, ¿no? Sí, sí. Y que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sí, bueno. Pues yo creo que una censura previa es estructural, ¿no? Porque claro, es previamente a tu es que montar un medio de comunicación. Según lo que estás leyendo, había que despedir no solo a los gestores de la globalización, sino a los políticos. Claro. Que han estado viendo el cuento todo este tiempo, ¿no? Pero mirad el artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar. Bueno. Y el derecho a hacerlo, pero el deber de trabajar. ¿Y cuánta gente hay en España que vive del cuento totalmente, que vive de ser rentista o de ser acaudalado de familia, etcétera? O sea, el privilegio por nacimiento está aceptado en España hoy en día de forma clara, ¿no? O sea, uh-huh. Por supuesto, el derecho al trabajo, a la libre elección del oficio o profesión, la promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso puedan prevalecer discriminación por razón de sexo, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, tengo algunos más, si queréis que os lo lean. Es de lectura obligada. Date cuenta que, claro, ahí intervinieron cerebros y, obviamente, el marco pues era bonito en la literalidad y en la literatura. Pero es que políticamente se nos ha estado engañando, insisto, porque si no, hubiéramos ido por otro camino claramente, ¿no? Uh-huh. Yo, a mí me gustaría, si no os importa, introducir un tema. Sí. Introduce. O dos. Pero bueno, yo no sé si están... yo creo que están un poco relacionados. Introduce dos. No sé qué opinión tenéis sobre si la convivencia entre los españoles ha mejorado o ha empeorado por culpa, no por culpa, sino en los últimos años por los estatutos de autonomía, por el nacionalismo y por la mala traducción que se ha hecho desde la política para que nos llegara de forma adecuada y aceptarlo, ¿no? Junto a este tema, el federalismo. O sea, parece que vivimos en un Estado federal, parece que vivimos en un Estado autonómico tiene... y que recoge bastantes derechos de todas las sensibilidades, pero sin embargo no hemos tenido una educación para ello. Uh-huh. Entonces, no sé si me explico muy bien, sí. Porque sí. Estoy un poco espesa hoy. Bueno, yo lo que sí te diría... ¿Crees que la convivencia ha mejorado, ha empeorado? Si nos hemos vuelto mucho más radicales en este planteamiento, o si nos lo han contado bien... ¿O seguimos creyendo que el del pueblo de al lado es muy malo, y nosotros muy buenos? ¿Cómo veis vosotros? Está claro que lo de las autonomías es un artilugio montado para satisfacer a catalanes y vascos. Y de ahí, yo lo tengo claro. Había una foralidad y unos derechos históricos y demás, ¿no? Y que los quisieron recoger de alguna manera, claro. Pero para eso no hace falta la comunidad autónoma de Murcia. Pero claro, también iban a decir los murcianos, ¿por qué aquellos tienen estos derechos y nosotros no? Entonces ahí se abrió, yo creo, un debate que quizá era innecesario de abrir, ¿no? ¿Verdad? Es que luego, para ir contentando a todos, al hilo de lo que tú has dicho, lo que se está creando es un esquema casi feudal de reinos de taifas, de gente que tiene, a nivel no solo de comunidades, sino de ayuntamientos, unas competencias que, por ejemplo, en enseñanza... van a permitir una privatización encubierta hasta que sea la total, o por ejemplo el tema que está pasando en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, sí, lo que se quería era contentar a dos comunidades, lo que para luego compensar con otras se ha ido parcheando, haciendo esto de cualquier manera, desde luego no respetando muchas de las cosas que yo sí estoy de acuerdo contigo en que la parte social es una carta a los Reyes Magos estupenda, pero no han venido, el resto de las cosas... Pues bueno, por ejemplo, yo hace poquito, por cuestiones de trabajo, estábamos abordando este tema. Yo no sé si exageraba el otro día al presentar su libro Rompiendo Cristales, Ibarra, que cuando decía que hasta cuando si te mueres en una comunidad autónoma para pasar el cadáver a distintas, tienes que pasar distintas, en fin, normativas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso no es construir un Estado equilibrado donde tal, sino es ir otra vez al esquema de los caciques. Sí, es que es ir al esquema de los caciques. Entonces, pues, o sea, Estado federal sí, A lo que también se tiene un tremendo miedo, pero no, he estado caciquil, donde al final la gente también, para tener un empleo, etcétera, depende de llevarse bien o no con el gobierno de turno, en todos los casos, o donde hay discriminaciones que ya hacen polvo y hacen papel mojado a la Constitución en materia como enseñanza, sanidad, etcétera, porque depende ya no si naces en África o aquí, sino depende si naces en Badajoz o depende qué color sea en ese momento. En la comunidad autónoma estamos sufriendo absolutamente un acoso total. Pues gente que no participa del autoritarismo, etcétera, ¿no? Digo acoso porque sales a pasear y otra vez es que hay unos modos tremendamente autoritarios, ¿no? Aparte de todo, entonces pues está haciendo incómodo vivir aquí. Bueno, ellos lo saben. Y respecto a si hay crispación o no, Rosa, yo es que creo que cuando hay un grupo muy fuerte, como es en este caso la derecha, que yo no sé si toda es ultra o no, pero va por ahí un poco está, la se está la derechificando, ¿no? Pues cuando un grupo es muy fuerte y todavía tiene todo el poder, pues claro que le interesa la crispación y el enfrentamiento. No es que no solamente no lo evite, es que le interesa porque siempre va a tener las de ganar. Entonces, pues claro, eso es lo que a raíz de una serie de acontecimientos se han envalentonado y entonces han dicho, pero bueno, aquí que os habéis creído que no, y nunca va a ser imposible ninguna, o sea, yo lo que me pregunto, nunca va a ser posible ninguna reforma o mejora de eso, pues temas Enriqueta, básicos. ¿Tú no crees entonces que sería conveniente esa reforma del Senado que se pide desde muchas instituciones y muchas personas la piden, donde realmente las comunidades autónomas estuvieran representadas y fuera un Senado útil? Claro, eso o que lo cierren, porque está dado otro. Efectivamente. Bueno, pero tiene piscina, está bien, ¿no? Bueno, sí, alguna cafetería maja. Yo me pido senadora. Si alguien está escuchando por aquello del empleo. Pero me apunto. ¿Crees que serviría para eso, mejorar la convivencia y para sí, realmente... Claro. ¿Pero a qué esperan? Es que han pasado 30 años. Claro, una cultura federal y que... en el subconsciente nuestro sí que hubiera esa mentalidad, pero parece todo lo contrario. Es que la gente, lo que tú decías, tiene que aprender a que aquí no nos van a dar nada, que la gente que ha vivido fenomenal está recogiendo beneficios, los de nuestro sector de comunicación también, y sí, que aquí, si queremos apostar por las nuevas generaciones, los que tenemos hijos y ellos mismos por sí mismos, pues tendrán que luchar las cosas, porque obviamente el que está muy beneficiado no va a mover un dedo, todo lo contrario, va a impedir, y tiene tremendo poder. El caso de Bono ha sido muy grave. Todo lo que ha pasado en las últimas semanas, el insulto a sus propios compañeros de partido, lo que ha pasado, esa tremenda visceralidad con que ha salido hoy la presidenta de la Comunidad Autónoma contra Pedro Castro por un comentario que, bueno, hace poco también dijo alguna estupidez Rajoy y no pasó nada. Y estas cosas, ¿no? Entonces, más allá de la corrección, que quieren que nos volvamos también todos agresivos y que tengamos esa mala baba, pues la verdad que no nos apetece tampoco, ¿no? Ahora, eso no significa que dejemos que nos lluevan todas las tortas otra vez, ¿no? O que tengamos que manifestar que los rojos nos caen muy mal cuando vamos al mercado, que tengamos que callar ante determinados insultos, o que los nietos son unos sinvergüenzas, o que los que defendieron la legalidad republicana son unos asesinos. Bueno, pues yo ya es que a esas cosas yo ya no me callo, sinceramente. Entonces, esa gente es a la que les interesa crispar, porque lo tienen todo, porque aunque metan la pata, van a tener otras salidas, porque siempre van a tener empleo los mejores, porque quieren todavía una España absolutamente inculta, de folclore y pandereta y revival franquista y todo eso, porque están cómodos en esa situación. A mí me gustaba lo que decía hasta el principio, ¿no? ¿A quién ha beneficiado esta...? ¿A quién benefician las cosas? Y claro, yo tengo aquí el artículo 128 que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Yo creo que esto es un adorno muy bonito, pero que verdaderamente el principal beneficiado de esta Constitución ha sido la oligarquía económica española, ¿no? Y financiera, ¿no? O sea, bueno, eso también está muy condicionado. El empresariado, ¿no? Yo creo... los pactos que se hicieron para poder ingresar en el entorno internacional, porque habíamos sido una autarquía absoluta, el invento de Lini y algunas otras cosas, pues fueron un invento franquista. Franco copió muchísimas cosas de la República que luego pasaron a ser suyas, como por ejemplo lo de los pantanos. Por ejemplo, la Constitución del 31, dices. Claro. Sí. Entonces, luego han pasado como que, güey, este tío, tal. Bueno, entonces, hace poquito también en una publicación, bueno, aparecía cómo iban articulando esa sociedad ya desde el 30 y tantos con los alemanes, con asesores que tenían alemanes, que luego pues fueron los nazis. y que luego han seguido en empresas aquí como la Siemens. Todos hemos consumido cosas que han sido de ese marco, ¿no? Con 40 años tú tienes mucho tiempo para asentar determinadas cosas. Con una ceguera absoluta de la gente, pues se consigue muchas cosas con el terror también. Entonces yo ahora lo que creo es que pues llega el momento que la gente reaccione, que se preocupe de contrastar, de no ponerse delante de un bicho ahí que le va a nutrir de propaganda convenientemente edulcorada. Y que bueno, que es que es una batalla que o la hacemos todos en el sentido de mejora. Y también hay que reflexionar una cosa, todos esos párrafos maravillosos que has leído de declaración de intenciones, porque no se ha hecho nada, pues hasta peces barbas, o sea, todos siguen vivos y son gente que se les podía, hombre, como padres teóricos de la Constitución, pero luego los políticos, algunos han tenido responsabilidades políticas y tal. Es que aquí cualquier cosa que se haga, como ahora en lo económico, es que luego no pasa nada. O sea, eso no da lugar a ti vas por la calle, te ponen una multa si te pasas un semáforo. Pero es que toda esta gente sigue la impunidad de otra manera. Pero impunidad en lo económico, en el desastre que está sucediendo ahora con las empresas. ¿Dónde van a ir los fondos a fondo perdido? ¿Dónde va a ir todo este dinero que se está metiendo en el sistema? Porque no se ve. Esas cantidades, ¿hasta qué punto van a revertir en el trabajo? ¿O no será que se están cargando ahora como siguiente paso devorador del sistema capitalista el estado del bienestar para tener luego la excusa, todos, yo hablo de España, pero bueno, todos, decir, es que ya ahora, como lo hemos dedicado a ver si solventamos a una gran empresa, no a las pymes, que son las que están cayendo como moscas, ¿no? Que no tenían ningún problema, pero que al cerrárseles el crédito, pues claro, ahora ya lo tienen. Bueno, pues, por ejemplo, ¿eso se va a tener algún control sobre todo eso? O luego de pronto dirán, no, ahora ya no puede ser ni la Seguridad Social ni nada porque nos hemos quedado sin pasta en la caja, no ha habido ningún control, ¿eh? Y otra vez, no podemos exigir responsabilidades ni nada y apelamos, que yo ya estoy oyendo alguna voz política por ahí, ¿eh? De gente que dice cínicamente, pues es que no han funcionado los controles. Oiga, pero es que usted estaba en la trilateral, estaba relacionado con el FMI, ¿pero qué me está contando a mí de controles? Bueno, pues no hay nadie, porque estamos muy ciegos, no nos dan información. No hay nadie que se pregunte, bueno, pero es que esta gente, como los que hicieron esto y lo otro, están ahí y son responsables y les tenemos que, o sea, tenemos que empezar los ciudadanos, quizá en eso sí, a creernos que tenemos una democracia y vamos a ver, como Michael Moore en su país, ¿no? O sea, vamos a ver si ejercemos de tal. O si no, ponemos de manifiesto que todo es una bola. De ciudadanos y no de súbditos de un rey, ¿no? De un rey que, por cierto, no me quiero ir sin decir. Lo de las llamadas con lo de Lukoil, no sé si os habéis enterado. Bueno, eso a mí me tiene muy mosqueada. Bueno, vamos a decirlo para que... No tengo. La que tengo es que la que me ha contado Armando. Bueno, bueno, a ver, cuenta tú. Bueno, la historia, ya sabéis, esta intención de compra de una parte del Repsol por parte de unos rusos, ¿no?, de Lukoil. Entonces, al principio Miguel Sebastián se opuso por españolismo y tal. Pero hubo 6 llamadas, nada menos, del rey a Zapatero. Entonces, a partir de ese momento, cambió el discurso del gobierno al respecto. Vale, y entonces a ver si vamos a cambiar ahora. Entonces, claro, el papel del rey no era de representación institucional, sí, porque ha habido una serie de viajes privados del rey a Rusia. A ver, Rosa, tú no tienes ninguna información. No digáis nada, no, que luego... No, en este tema no. Yo quisiera de verdad que en este momento se hiciera un ejercicio grande de reflexión. A mí me parece muy importante, a título, vamos, como periodista y tal, ¿no?, esta noticia que comentaba del PC, porque es que hay un párrafo de la información que tengo yo que procede de larepublica.es y que yo no me hice, vamos, no me di mucha cuenta el otro día cuando apareció, ¿no?, que dice, bueno, dice precisamente, para el PC la Constitución se ha convertido en papel mojado para los trabajadores y un bastión tras el que se escuda el poder político y económico. Se refiere pues porque, claro, por ejemplo, a 30 años después los trabajadores han podido perder poder adquisitivo, han aumentado su precariedad, mientras que los empresarios, dice, ha obtenido tasas de beneficio de hasta el 70%, ¿no? Bueno, pues a continuación señala que, bueno, pues considera roto el pacto constitucional y se sitúa fuera del régimen político, económico y social actual. Sí. Esto ya es un partido. Yo creo que hay mucha gente que está en la práctica, aunque no quiera, fuera de todo, porque no se cuenta con ella, porque no tiene trabajo, porque no tiene vivienda, porque en la práctica es así, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esta noticia, porque si esto va en una dirección de bueno, no sé en cuál dirección, porque ya te digo, no he profundizado, pero al menos de preguntarse, por este camino vamos al caos y vamos a reflexionar y vamos a ver otros caminos. Con esta otra noticia me preocupa, porque si esos intereses que no son transparentes de la corona van a llevar aparejado un pacto internacional, porque siempre nos pilla contrapelo todo lo internacional, sí, siempre todo, nos traiciona todo. A todo Dios. Y claro, yo ya estoy un poco mosqueada, porque a ver si es que está el rey pactando el trono de su niño con estas cosas. Vamos a tener un poco de cuidado. Vamos a tener un poco de cuidado con las alianzas internacionales también, porque a veces nos dejamos, no sé, llevar por la pasión de, bueno, tópicos y tal, ¿no?, de alianzas y eso, y a veces, pues, por el, porque intereses económicos internacionales, no sé qué, que siempre nos han pillado ahí mal, pues, bueno, ¿a quién? Pues a la gente que lo lleva peor, ¿no?, a los que somos, pues, una clase que no, en fin, no tenemos ese poderío de llamar a Sebastián ni a nadie y decirle, oye, haz esto. Pues, bueno, a ver si con todas estas cosas no se está haciendo ahí algo también por debajo. Por eso a mí me interesan esos mundos subterráneos, ¿no?, que yo transfiero a las novelas. Porque, ellos, ¿eh?, porque pues, yo quiero saber qué pasa ahí. A ver. Yo tengo ahora mismo delante el artículo de La República. Es la portada de La República en digital de hoy. Y dice, el PC considera roto el pacto constitucional, por lo que se desvincula de la Constitución del 78... y llama a emprender la ofensiva republicana. Sí. Dice que al pueblo español solo se le dieron dos opciones, que fue monarquía parlamentaria o franquismo sin Franco, por un lado. Y dice, un poco lo que estábamos hablando antes, que en ese manifiesto que ha hecho público, que reconoce el esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras, a pesar de haber visto año tras año mermados y pisoteados sus derechos, supuestamente recogidos en dicha Carta Magna. Para el PC se han incumplido todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos, ambientales, y se han recortado las libertades políticas y la calidad democrática está bajo mínimos. Y la parte social del Pacto Constitucional de la Transición no se ha aplicado, como por ejemplo la planificación democrática de la economía o el derecho a la vivienda, entre otros muchos. Por ejemplo. Es muy largo. Y bueno, pero la gente puede entrar en la república.es. Uh-huh. Bueno, sí, porque en la tele no se lo van a decir ni en otros sitios. Esto no va a salir en la propaganda institucional de la UNO. Hombre, pues es que es importantísimo, ¿no? O sea, es que es como Sí, desde luego que es un y hablan de la Casa Real, que sus cuentas son absolutamente opacas y que se vuelve a burlar una vez más al pueblo español, la verdad, subiéndose el sueldo hasta los 9 millones. Pues yo reto al PC y, bueno, a los dirigentes que están por la batalla, bueno, de la transparencia, a que empiecen a contar qué pasó de verdad y que podamos construir un futuro, en fin, en positivo, y porque es así, o sea, si no, aquí, ya te digo, la crispación y las guerras y todo eso interesan a los que les interesan, que son los que hacen negocio con las bombas. A los demás nos interesa convivir y luchar para que todo mejore. Y tenemos modelos impresionantes ahí en el 31 y también en esta Constitución, pues aspectos que no hay que reformar, por ejemplo, esos sociales que has mencionado, simplemente llevar a cabo, pero que se pongan a ello. Yo, para terminar, nos tenemos que marchar. Sí. Yo quería decir una estadística que ha salido hoy o ayer sobre del CIS, creo recordar, ¿no? El 60% de los españoles encuestados, o de la encuesta, conoce poco o nada la Constitución española. Que se la lean, hombre. Sin embargo, más de la mitad de los españoles creen que es necesaria una reforma de la Constitución. Es que somos unos cachondos. Y luego es que yo quiero recordarte, Rosa, también el programa que hicimos en la temporada pasada sobre el populismo y demagogia. Sí. Y acuérdate de la conclusión. O sea, es que para mí es decisivo. También esto. Tenemos que preocuparnos, es lo que decía. Claro, sin educación, ¿no? Sí. Autoeducación o educación. Información. No puede haber democracia. No puede haber democracia. Hay que currar. Efectivamente. Y otro día nos cuentas tus reformas, la que tú yo quieres. Bueno, ya de momento te digo que muerto el rey, yo no traspasaría el trono a nadie. Muy bien. Como punto de partida. Vale. Y luego está también lo de la Iglesia en la Constitución, que tela marinera, que ahí metió la mano y presiones duras la Iglesia. Pero bueno, nos tenemos que ir otro día, si queréis. Gracias, Enriqueta. Vale, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Rosa, ha sido un placer. Besos. Volver a estar contigo. Hasta luego. Bueno, nos vamos a quedar escuchando un corte también sobre la época de la transición. Vamos a ver si lo tenemos por aquí, creo que sí. Es la propaganda electoral de la época del 77, ¿no? En el año 77, como hemos dicho antes, hubo elecciones. Vamos a escuchar algunos de los cortes mientras que continuación y como término de la campaña electoral, intervendrán a través de Televisión Española los 9 partidos y coaliciones que han presentado candidaturas en 25 o más distritos electorales.